El estado brasileño de Minas Gerais ha sufrido uno de los más graves desastres ambientales de su historia. La ruptura de una represa con desechos de minería ha provocado la muerte del río Doce. Los desechos de una mina en el sureste de Brasil, que fluyen desde que se rompieron los diques que los contenían, han cobrado la vida de 3 personas y la destrucción hasta ahora de 150 casas. Por la defensa de nuestros territorios, el agua y la vida. Te invitamos a participar en el Encuentro Estatal de Comunidades Afectadas por la Minería. La cita es en la comunidad del Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo, los días 29 y 30 de enero del 2016 a las 10 de la mañana. Ven y participa. Compartiremos información sobre las principales afectaciones de las concesiones mineras, nuestras experiencias de defensa y estrategias para fortalecer la resistencia. Este es un mensaje del Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería. Aquí decimos sí a la vida. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos.